una de las noticias más importantes. Lo ponemos en el primer lugar porque también está la nota de Venezuela y la coordinación de Estados Americanos, el servilismo de Luis Almagro como lugarteniente de Estados Unidos en América Latina, y que volvió a sufrir otra derrota por parte de Venezuela. Y vemos a una Latinoamérica más polarizada, de cómo los antiguos países que formaban el bloque de la llamada izquierda latinoamericana, y después de recientes elecciones, han pasado al bando contrario. Nos referimos a Brasil, Argentina, Chile, aunque dice que son de izquierda, son más neoliberales, son más de derecha, estilo Pinochet. Y ahí no hay mucho que esperar del caso de otro llamado izquierda nacionalista como Ollantaymala. Y también me sorprende mucho la posición de México, que México siempre ha tenido, a pesar de que tuvo un gobierno del Partido Revolucionario Institucional por casi más de 70 años, México mantuvo una posición de no meterse en los asuntos internos de otros países. Hasta que llegó Vicente Fox, empezaron a meterse en los asuntos de otros países, lo cual llevó a considerar a Vicente Fox y a Calderón, a Castañeda, como los cachorros del imperio. Y hoy vemos nuevamente a México arrastrándose con Estados Unidos y condenando a Venezuela por las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, cuando en México hay más de 300.000 muertos, más de 30.000 desaparecidos, más de 1 millón de gente desplazada interna, y no digamos cuánta gente ha salido al exilio, con una brutal represión, con un brutal terrorismo de Estado por parte del gobierno mexicano, y todavía sí tienen esa cara dura de criticar y pedir que en Venezuela se respeten los derechos humanos y que se siga el proceso democrático, como si en México existiera una democracia plena, como si el gobierno de México respetara las reglas del juego, las reglas de la democracia. Cuando se le pide el diálogo, responde con balas y garrote. Ese es el país que pide que en Venezuela se respeten los derechos humanos. Pero sufrieron nuevamente otra derrota. Hubo una reunión que se pidió para ver la situación de Venezuela, la cual llegó a ningún acuerdo, claro, con 20 posiciones a favor de que se hiciera la reunión, y 12 países en contra, que son los aliados de Venezuela, y 2 abstenciones. Y por otro lado, la noticia de la firma de la paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Colombia, que hoy nuestros compañeros del colectivo Radicales Libres hacen un análisis sobre eso, y también de cómo la prensa lo ha anunciado como el fin de la guerra en Colombia, cuando no es así. Todavía hay mucho tramo que caminar para que se pueda decir de que hay una verdadera paz en Colombia, porque la firma de la paz entre las FARC y el gobierno no significa el fin de la guerra. Hay que pensar que todavía existen el Ejército de Liberación Nacional, que es la otra guerrilla más grande de Colombia, y también están las bandas paramilitares, las BACRIM, las bandas criminales, bandas paramilitares. Además, también existen 7 bases militares de Estados Unidos en Colombia, que se instalaron como parte del Plan Colombia. Ahora no sabemos, yo personalmente no sé en qué condiciones se ha negociado la paz, si esas bases militares de Estados Unidos van a continuar ahí o se van a tener que ir después de la firma de la paz, puesto que si ya hay paz, ya no hay necesidad del Plan Colombia, ya no hay necesidad que 7 bases militares permanezcan en Colombia. Y esto es gravísimo, y gravísimo para Venezuela, las FARC significaron un muro para que Estados Unidos no invadiera Venezuela. Claro, Venezuela está preparado para militarmente. Sin embargo, el momento que las FARC entreguen las armas, también esas bases militares deben desaparecer de ahí para evitar de que por medio de Colombia se haga una invasión contra Venezuela. Esa es una preocupación. Y también, pues digo, falta mucho para ver la paz. Recordemos la experiencia tanto de El Salvador, el FMLN, ahora en el gobierno, después de 20 años de gobiernos de la extrema derecha, ya el segundo gobierno del FMLN, poco ha cambiado, muy poco, pero ahí van, no es lo que se esperaba tampoco, pero marcha el FMLN entre todas las cosas. Sin embargo, vemos que la firma de la paz en El Salvador, como en Guatemala, fue básicamente un fracaso para la guerrilla. Vemos la cantidad de muertos, masacres, desplazados, exiliados. Y para que se termine se termine con gobiernos nuevamente neoliberales, para que no se hayan eliminado las causas que dieron origen a la guerra. Y eso tiene que verse en Colombia. Estamos hablando de miles de personas que van a ser desmovilizados, gente que estuvo toda su vida en la montaña. ¿Cómo van a integrar a esa población a la vida social en Colombia? Como decían las consignas, un pueblo con hambre es un pueblo sin paz. Ojalá que esta gente que se desmovilice, que haya un programa para reinsertarlos a la sociedad, no únicamente políticamente, sino que hayan fondos para mantener a esta gente mientras logran incorporarse de lleno a la sociedad colombiana. Es básicamente lo que hay de noticias para América Latina. Y esto tendremos en el resumen semanal de noticias. También tendremos el reporte Colombia. Además, también estaremos tocando hoy un país que casi no lo tocamos. Casi no está en la agenda de los medios de comunicación. Eso no quiere decir que no pase nada en ese país. Me refiero a Paraguay. La semana pasada tocamos algo de Uruguay, que tampoco está en el escenario de la prensa. Sin embargo, hay cosas preocupantes en estos países, y lo que estaremos tocando en el tema central, en un aniversario de lo que fue la destitución o el golpe de Estado parlamentario contra Lugo, y de cómo el gobierno actual de Paraguay también sea aliado con Brasil y Argentina para promover el golpe contra Nicolás Maduro, el gobierno de Karsten en Paraguay, y los grandes retrocesos en los programas sociales que había implementado Fernando Lugo en su gobierno de la izquierda también, y de cómo se ha retrocedido en lo económico y en lo social en Paraguay. También estaremos tocando algo de Venezuela, y como nosotros le hemos dicho muchas veces, nosotros no nos plegamos al discurso oficial tanto de Telesur o la Radio del Sur. Sí compartimos algunos materiales, pero no nos plegamos al discurso oficial. El día de hoy tenemos una entrevista con un dirigente de base de la Villa Campesina de Venezuela, que están preocupados también por el actuar de la derecha, y ellos que pues van a manifestar y se están preparando para responder y defender el proceso revolucionario de Venezuela. Básicamente lo que tenemos en el programa, y recuerde que de 8 a 9 estamos con Tiempo de Mujeres. Hoy también estaba viendo el análisis de James Petras, del profesor, y toca un tema que hemos aquí en el estudio, fuera del aire, hemos conversado con todos los compañeros y en otras reuniones acerca de un papel triste que están ejerciendo hoy antiguos guerrilleros que se arrepintieron o nunca fueron guerrilleros. Nunca tuvieron conciencia social de los llamados comandantes de escritorio. Y esto lo vemos en Uruguay con el Frente Amplio, gente que fue militante guerrillera, que hoy se abraza con los genocidas, que hoy implementan medidas neoliberales que apoyan al, como el caso de Almagro de la extrema derecha, anyway, pero Almagro fue el canciller de Pepe Mujica, y Pepe Mujica como guerrillero tiene que asumir hoy la responsabilidad de lo que hizo su pupilo, lo que está haciendo en contra de Venezuela. Casos parecidos los vemos en Guatemala con el comandante Pablo Monsanto, que terminó de asesor de seguridad del genocida Otto Pérez Molina, de Pedro Palmalau, un comandante de la Organización del Pueblo en Armas, que terminó abrazado y diputado con el otro genocida, Efraín Ríos Montt. Son de las cosas contradictorias y cosas que siguen vigente, como lo vemos en Brasil, la ex guerrillera Dilma Rousseff, para permanecer en el poder tuvo que hacer alianzas con la derecha, que hoy le está dando una cuchillada por la espalda. Vamos a hacer un corte musical. Regresamos. Caminando, ¿quién lo creería? Escondida entre su llanto, yo me la encontré. Cuando así le preguntaba qué era lo que sucedía, la estrellita no brillaba y me respondió. Pasó la noche entera brillando y cantando. Siempre al lado de la luna bordo mi canción. Pero hay un niño en la calle reclamándole a la vida, cobijando su dulzura con un cartón. Pero hay un niño en la calle reclamándole a la vida, cobijando su dulzura con un cartón. Estrella de mi vida, y no siga llorando, que si algo me parte el alma es verte sufrir. En esta selva es cemento, ese niño está luchando, está jugando a los grandes por sobrevivir. Muchas veces yo lo he visto robarle a la tarde pedacito de ternura, de pan y de amor. También lo he visto en los buses, aferrado a la esperanza de la gente que trabaja en mi país. También lo he visto en los buses, aferrado a la esperanza de la gente que trabaja en mi país. Thank you. campesino celoso el cultivo. Cuida y besa al jardinero su ilusión en flor. Aventura de colores, si tú alumbras el camino de los niños que del hombre son el porvenir. Aventura de colores, si tú cuidas el camino a los niños en las calles de mi país. A los niños en las calles de mi país. A los niños en las calles de mi país. A los niños en las calles de mi país. Y ahora el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Colombia, día histórico. Gobierno y las FARC acuerdan alto al fuego. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el gobierno de Colombia firmaron este jueves en La Habana un histórico acuerdo de cese al fuego definitivo para poner fin al conflicto de más de 50 años. En presencia de numerosos jefes de Estado y del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Ban Ki-moon, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el jefe de las FARC, Timoleón Jiménez Timochenko, firmaron un acuerdo que señala los pasos para el cese definitivo de las hostilidades. Eso no es el último paso del proceso de paz en Colombia, pero es el más importante porque las partes se comprometen a cesar las operaciones militares ofensivas y el uso de las armas en la política. Gobierno y FARC acordaron cese al fuego, dejación de armas y un sistema de monitoreo de lo acordado. Las armas serán entregadas por las FARC a la ONU y serán destinadas a la construcción de 2 monumentos. Argentina. Estados Unidos se apresura a poner sus bases militares en el país. Un contingente de observadores de Estados Unidos se encuentra ya en el norte de Argentina con el objetivo de estudiar el lugar para instalar allí una base norteamericana. Era el pasado mayo cuando una polémica noticia corrió por los medios de comunicación. Estados Unidos instalará 2 bases militares en zonas estratégicas de Argentina. Las reacciones se produjeron de inmediato desde los propios pobladores de las zonas en cuestión, que salieron a las calles para repudiar la violación de su soberanía, hasta los analistas y expertos de seguridad que mostraron su rechazo a tal medida. Los militares argentinos tampoco están felices con la decisión del presidente Mauricio Macri de haber permitido esta clara intromisión, por más que traten de disfrazarlo como un programa de radarización para combatir el narcotráfico y la lucha contra el terrorismo internacional. Brasil, Temer devuelve mandos militares destituidos. En una nueva polémica decisión, el presidente interino de Brasil, Michel Temer, reinstaurará en sus cargos a comandantes del ejército, la armada y la fuerza aérea, destituidos durante el gobierno de la suspendida mandataria Dilma Rousseff. El mandatario interino, con esta decisión, revierte el decreto emitido el pasado septiembre por el Ministerio de Defensa del Gobierno de la aún mandataria Dilma Rousseff, y así busca tener de su lado a un sector fuerte y con gran poder dentro de Brasil, las Fuerzas Armadas. El mandato de Temer, que cumplió 6 semanas al frente del gobierno, ha estado marcado por críticas a sus decisiones, haber montado un gabinete conservador del cual ya han caído 3 ministros y gobernar en medio de protestas contra su política conservadora y con solo el 28% de apoyo en las encuestas. Chile formará oficiales en las academias militares de Rusia. El ejército de Chile tiene como objetivo formar oficiales en las academias militares rusas y aumentar sus cooperaciones con Rusia en el campo militar. El comandante en jefe del ejército chileno mantuvo el lunes una reunión con el comandante en jefe del ejército de Rusia en Moscú para hablar sobre los referidos asuntos militares. Los representantes del ejército del país sudamericano pasaron 5 días esta semana en Rusia para visitar academias militares y estudiar los materiales y sistemas de instrucción de combate adoptados por las unidades blindadas de Rusia. Eso se produce mientras el pasado abril el subdirector general del Servicio Federal de Cooperación Técnica Militar de Rusia, quien encabezaba la delegación rusa en la Feria Internacional del Aire y del Espacio en Santiago de Chile, informó de que Chile y Rusia están ampliando la cooperación en la compra de armamento. Panamá ampliaron más que un canal. El proyecto puramente comercial de ampliar la importantísima ruta marítima del Canal de Panamá acabó revelando al mundo un verdadero tesoro de restos paleontológicos que será estudiado por los científicos durante los próximos años. La inauguración de la ampliación del canal está oficialmente prevista para mañana, el 26 de junio. El proyecto de la Autoridad del Canal de Panamá, conjunto con el Instituto Smithsonian, realizado durante 4 años en el lugar de las excavaciones, acabó con el hallazgo de casi 9.000 muestras paleontológicas de gran interés científico, entre ellas fósiles de animales extinguidos, dientes de tiburón enormes y otros hallazgos de valor incalculable. Canadá, Día Nacional de los Indígenas en Canadá. El 21 de junio se celebró aquí en Canadá el 20º aniversario del Día Nacional de los Indígenas. Este día fue creado en 1996 después de consultas con diversos grupos indígenas quienes se pronunciaron en favor de su proclamación. Esta es una ocasión especial para poner en relieve y mostrar a todos los canadienses el patrimonio único, la diversidad cultural y las realizaciones de las Primeras Naciones, los Inuit y los Métis o mestizos. En colaboración con las organizaciones indígenas nacionales, el gobierno de Canadá escogió el 21 de junio, día del solsticio de verano, para celebrar el Día Nacional de los Indígenas, ya que durante muchísimas generaciones, numerosos pueblos indígenas de Norteamérica y de Canadá en particular, celebraron su cultura y su patrimonio en esta fecha por el significado intrínseco de la misma, el día más largo del año. México. Presidente del PRI renuncia por mal resultado electoral. El Partido Revolucionario Institucional PRI de México está ahora compelido a revisarse luego de la renuncia esta semana de su dirigente nacional Mario Fabio Beltrones tras los resultados de los últimos comicios. Beltrones presentó su dimisión ante la Comisión Política Permanente del partido del presidente Enrique Peña Nieto luego que esa organización perdió 7 de las 12 gobernaciones en disputa durante los comicios del 5 de junio. El exgobernador llamó a su partido a una profunda revisión de los resultados de hace dos semanas. Dijo que una de las obligaciones del PRI es mantener una relación más fluida con sus gobernantes, pero sobre todo escuchar y atender las demandas de castigo a la corrupción y a la impunidad. Ante la renuncia de Beltrones, la dirigencia es asumida de manera temporal por la secretaria general del partido, Carolina Monroy, sobrina del presidente Enrique Peña Nieto. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Uruguay. Jóvenes latinoamericanos participan en el Mercosur. Se reúne en Montevideo, capital de Uruguay, esta semana, el Parlamento Juvenil del Mercosur, integrado por jóvenes de entre los 14 y 18 años que llevan sus propuestas ante la reunión de varios ministros y altas autoridades del Mercosur pertenecientes a carteras vinculadas a temas sociales. Los participantes provienen de escuelas del nivel medio de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay y Uruguay, donde se realizan asambleas y analizan los problemas de la educación media de sus países, que luego presentan ante el Parlamento Juvenil. Escuchemos a dos de los jóvenes participantes. Sí, nosotros debatimos 6 ejes temáticos, los cuales son demasiado importantes, como pueden ser la inclusión educativa, el género, los jóvenes, los trabajos, la integración integración regional, los derechos humanos, cuales son muy importantes, y en base a eso sacamos propuestas. Si bien estamos en una etapa un poco complicada, creo que lo principal de la integración tiene que empezar por lo social. O sea, más allá de lo económico, creo que lo social es lo que nos hace sentir parte. Y cuando uno se siente parte es cuando realmente empieza la integración. Hasta aquí nuestro resumen semanal de noticias. Vamos a un corte. Regresamos.

al barrio donde vivo lo ilumina cada esquina, la sonrisa de los viejos y el meneo de mis vecinas. Gente que nunca ha vivido en la opulencia, sin embargo le viene la pobreza. Siempre pretexto para celebrar, siempre pretexto para reventar, siempre pretexto para organizar una cerveza sola. Se vayan a la mierda, todos abajo, abajo y a la izquierda, todos queremos salirnos de esta mierda. El pasado 20 de junio el Ejército Zapatista de Liberación Nacional daba a conocer una proclama ante el pueblo de México y de los pueblos del mundo que entre otras decía: frente al cobarde ataque represivo que sufrieron los maestros, maestras y la comunidad en Nochixtlán, Oaxaca, con que el Estado mexicano nos recuerda que esto es una guerra contra todos y todas, los pueblos, naciones y tribus que integramos el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, le decimos al magisterio digno que no está solo, que sabemos que la razón y la verdad están de su lado, que la dignidad colectiva con la que habla su resistencia es inquebrantable y esa es la principal arma de los que de abajo somos. Mientras la dignidad docente se enarbolaba, estupefactos y casi que impotentes, vimos desencadenarse toda una escalada represiva con la que el gobierno de Peña Nieto pretende imponer en todo México y principalmente en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, la reforma neoliberal capitalista que llaman educativa. El pasado 16 de junio recibimos el siguiente mensaje desde México. Buen día, compañeras y compañeros. Aproximadamente a las 4 de la mañana comienza los enfrentamientos en la región del Istmo de Tehuantepec. Los grupos de federales lograron reventar hace cerca de una hora a los compañeros de Tequis con sus bloqueos y hasta el momento el reporte es que están en Jalapa. Aquí en Tehuantepec vamos a hacer la resistencia. Es necesario que a los compañeros les estemos llamando por teléfono para despertarlos y empezar a sumar a todas las actividades de la región. Necesario también hacer el llamado a padres de familia. Ahorita es el momento de la unidad como región del Istmo y avancemos en contra de estos federales que están intentando golpear a todos nosotros como trabajadores de la educación. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo, hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella, pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. El pasado 22 de junio, el portal Rebelión publicaba una nota de Telesur en la que se solicita la intervención de observadores internacionales y se informa de al menos 13 muertos, 25 desaparecidos y decenas de heridos, luego del brutal desalojo de maestros en el sureño estado mexicano de Oaxaca, por parte de la policía, señalando que así lo informó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Agrega la nota que Daniela González López, del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Capítulo Oaxaca, desmintió las versiones que maneja el gobierno y destacó que hoy más que nunca los maestros y el pueblo están unidos en defensa de la educación pública. En entrevista con Telesur, Daniela condenó la represión y advirtió que lo ocurrido en Oaxaca atenta contra los derechos fundamentales de la población y del magisterio. También denunció que durante el desalojo había integrantes de la policía preventiva, vestidos de civil y francotiradores efectuando disparos. Solicitó además la intervención de organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y de observadores internacionales para que recaben información sobre las violaciones que se están sufriendo y hagan un monitoreo para la defensa de los derechos humanos. En estos momentos vamos a dar a conocer al pueblo de México la declaración de guerra que explica los motivos de nuestra lucha. Declaración de la selva lacandona. Hoy decimos basta al pueblo de México. Hermanos mexicanos, somos producto de 500 años de luchas. Primero contra la esclavitud de la guerra de independencia, contra España, encabezada por los insurgentes. Nadie lo para. Más su pelea defiende la tierra y al gobierno declara la guerra. Y a la batalla pinta su raya contra el gobierno que es un infierno. ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Que muera la constitución! La grave situación que viven los Estados Unidos mexicanos concita la atención y la solidaridad de los pueblos del mundo para repudiar y condenar a este gobierno como genocida y asesino, lo cual hace parte de una agudización de la lucha de clases que se refleja también en Francia con las denuncias de los sindicatos sobre la estrategia de criminalización de las protestas por parte del gobierno francés, que amenaza con prohibir las manifestaciones contra la reforma laboral. Anuncio que está incrementando la temperatura social en el país europeo. Asimismo, los tarifazos en la Argentina, las pretensiones de la derecha en Venezuela por recuperar el poder y otras tantas formas visibles e invisibles que la confrontación de clases sabe adquirir cuando de aplicar el modelo económico capitalista se trata, nos hace entender que a los pueblos, aquí o allá, solo les queda la organización, la unidad y la lucha como arma para la defensa de su dignidad. Sabiduría popular. La abuela Agua les cuenta historias a la sombra de un baobab. Un día, estando ya sentados para escuchar, les pidió a cada una y a cada uno que trajera un palo pequeño. Después, estando de nuevo acomodados bajo la misma sombra y con la recolección de palitos en el centro del círculo, la abuela Agua le pidió a Kumba que rompiese uno de ellos. Todos escucharon el chasquido de la madera. Luego miró a Dame y le animó a probar con dos. ¡Crack! También fácil. Y pasó igual con tres. Después, la abuela agarró con sus manos todos los palos y probaron una a una, uno a uno. Nadie consiguió romperlos. Llamaron a la gente grande de la aldea, porque a veces son más fuertes que la gente pequeña. Nadie pudo. «Molo moidole», dijo la abuela, y todas y todos entendieron. En esa aldea, cuando se muere una abuela o un abuelo, dicen que se ha perdido una biblioteca. «Molo moidole» significa «la unión hace la fuerza» en Wolof. La policía está en mis manos, si alguien me cansa puedo golpearlo. Hasta inventando motivos, haciendo cargos, encarcelarlo. Estudiante a tus estudios, que los rectores caros me salen. Les pago para que aplasten todos sus gritos de libertades. No quiero más revoltosos en esta tierra que es para mí. Mi dinero compra leyes, gobernadores, jueces de aquí. Sacerdotes en sus misas, prediquen todos por la pobreza. Mientras yo siga ganando, tendrán limonas de recompensa. La prensa también es mía, yo la manejo, la patrocino. Y puedo con esta fuerza tener al pueblo siempre dormido. Viva el amor y la paz, vivan las instituciones. Reinaré con mi dinero en este pueblo sin pantalones. En Colombia, por su parte, se continúa hablando de paz y ya se anuncia relacionado con los diálogos que se adelantan en La Habana entre gobierno e insurgencia de las FARC, un acuerdo sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, anunciado a través del comunicado conjunto número 75, llamado también el último día de la guerra, bien visto por una buena parte de los colombianos y confrontada por otra, que encabezada por el expresidente Uribe, recoge firmas en lo que han dado en llamar la resistencia civil, mientras que desde el gobierno se continúa aplicando a rajatabla toda suerte de medidas económicas, políticas y de control ciudadano que afecta a las grandes mayorías empobrecidas del país. Contagio Radio entrevistó al sociólogo y analista Alfredo Molano Bravo sobre esta firma de cese bilateral entre gobierno y FARC, de donde hemos editado un aparte. Esta es una entrevista. Resistencia civil, mientras que desde el gobierno se continúa aplicando a rajatabla toda suerte de medidas económicas, políticas y de control ciudadano que afecta a las grandes mayorías empobrecidas del país. Contagio Radio entrevistó al sociólogo y analista Alfredo Molano Bravo sobre esta firma de cese bilateral entre gobierno y FARC, de donde hemos editado un aparte. Esta es una entrevista de Contagio Radio. Profesor Molano, las claves de este cese bilateral, porque habíamos hablado en otras ocasiones de que no era tan así, ¿no? Aunque ya había un cese bilateral tácito que era no más confrontación, no nos matamos, no nos disparamos unos a otros, pero eso requiere o requería en ese momento entrega de armas, mecanismos de verificación, con presencia internacional, en fin. ¿Será que, bueno, cuáles son las claves para usted y si será que ya están todas las condiciones de verdad para que se dé con la clave? Bueno, entre cese al fuego y entrega de armas, o dejación de armas, hay un periodo largo, ¿no? Todavía no está bien definido, yo no he sabido nada sobre ese punto. Naturalmente que el cese al fuego implica necesariamente una concentración, ¿no? Alguna forma de concentración que ahora se llama campamentaria, es decir, campamentos de las FARC en las zonas donde históricamente han tenido fuerza, lugares en que además, digamos, no estén muy vinculados al problema ni con el ELN ni con los paramilitares, de tal manera que eso sea un punto de garantía. Esas zonas campamentarias son zonas temporales, ¿no? La escandola que ha hecho la derecha, de que son 30 y tantos caguanes, pues simplemente es un ataque político sin fundamento, más bien tramposo, agresivo, y que demuestra realmente la debilidad de la derecha. Si habrá unas zonas campamentarias, y durarán un tiempo donde habrá cordones, digamos, de seguridad ejercidos por la misma guerrilla durante un tiempo, por el Consejo de Seguridad, y por la fuerza pública. Eso es lo que yo entiendo hasta ahora. El tema de la UNASUR, que había tenido, digamos, o que ha tenido una relevancia importante en este punto para justamente la verificación, para esos cordones de protección y el tema de la ONU, ¿eso ya estará listo? Porque, bueno, de todas maneras uno desde aquí no ve mayor movimiento en ese sentido, porque debe ser esto en las zonas rurales donde más se sienta, pero ¿eso ya estará listo? Es que fíjese, lo que hay fue, no es una cesación bilateral del fuego, es la firma del procedimiento, como dicen los abogados, para llegar a ese punto de cese bilateral. Son las reglas del juego, hasta diciendo yo entiendo. O sea, no es que el viernes ya cese el fuego, ¿no?, entre las dos partes, simplemente se van a firmar el acuerdo sobre cesación bilateral. Y a propósito de diálogos de paz, el pasado 20 de junio, cuando ingresaba al país procedente de España, fue detenido en el aeropuerto El Dorado de Bogotá por autoridades de inmigración el exguerrillero del ELN, Carlos Arturo Velandia Jagua, quien ha jugado un importante papel como mediador en los diálogos con esta insurgencia. El hecho ha sido considerado como una provocación frente al proceso de paz por distintos sectores sociales y políticos del país. A Velandia se les indica de hechos ocurridos el 17 de septiembre del 2000, cuando integrantes del ELN se llevaron 70 personas que se encontraban en un restaurante en el kilómetro 18, en la vía que comunica Cali con Buenaventura. Pese a que Velandia se hallaba detenido desde el año 1994, pagando una pena de 10 años. Una vez más escuchemos una parte de la entrevista realizada por Contagio Radio al abogado Franklin Castañeda del Comité de Presos Políticos. Esta es una entrevista de Contagio Radio. Carlos Arturo Velandia tiene ahora mismo un proceso, según hemos podido establecer, es un proceso en Cali, es un proceso en el cual a él se le indica de homicidio agravado, hurto calificado y secuestro. A ver, ¿de dónde nace este proceso? Según hemos podido establecer hasta el momento, es un proceso que nace del muy conocido secuestro del kilómetro 18 de la vía que conduce de Cali a Buenaventura. Es un secuestro del año 2000. Primero que debemos decir es que en el año 2000 el señor Carlos Arturo Velandia se encontraba privado de la libertad y era reconocido por las gestiones de paz y de acercamiento que hacía en ese momento en el gobierno de Pastrana con el Ejército de Liberación Nacional. Él se encontraba privado de la libertad, si la memoria no me falla, en la cárcel de Itagüí para ese momento. Creciendo, esa sería para el proceso de paz fallido en ese momento que se intentó iniciar entre el ELN y el gobierno colombiano. Y bueno, este proceso entonces se abre en el año 2000, pero él no es avisado ni en ningún momento se da a conocer que tenía este proceso en marcha, ¿verdad? Muy buena tu pregunta, porque es precisamente lo que tenemos que entrar a mirar. Él recupera su libertad en el 2003, ¿cierto? 3 años después de estos hechos. Para ese momento, él no tenía ningún tipo de investigación penal en su contra. Tampoco las tenía para el 2011, cuando él regresa a Colombia. De hecho, cuando él regresa a Colombia, da una entrevista, si la memoria no me falla, en El Espectador, donde él plantea que él ya no tiene deuda alguna con la justicia y que regresa a trabajar por la paz del país. Carlos Arturo Velandia estuvo exiliado por lo largo de 7 u 8 años en España, estuvo trabajando con el Instituto por la Paz de Barcelona, y al regresar a Colombia se volvió una de las personas más estudiosas sobre el conflicto armado colombiano, ha tenido una enorme incidencia tanto en el proceso de diálogo de las FARC y el gobierno, donde ha emitido una serie de conceptos públicos y demás, como también en el proceso de acercamiento entre el ELN y el gobierno nacional. Lo que llama poderosamente la atención es que nos estemos enterando, luego de su captura, de que desde hace ya unos buenos meses, no sabría precisar cuánto porque aún no tenemos acceso al expediente, contra Carlos Arturo, la fiscal 86 llevaba una investigación por los 3 delitos que mencioné anteriormente. ¿Qué debió hacer la fiscal? La fiscal lo que tenía que hacer era poner en conocimiento del señor Carlos Arturo que contra él había una serie de sindicaciones graves y llamarlo y vincularlo formalmente al proceso, escucharlo en indagatoria y determinar si ordenaba o no su privación de la libertad, pero al menos darle la oportunidad al señor Carlos Arturo Velandia de asumir su defensa desde la etapa investigativa. contrario a eso, lo que hizo la fiscal es que manejó un proceso totalmente reservado a espaldas del acusado, negando de hecho su derecho a la defensa, violentando su derecho al debido proceso, y finalmente se solicita una orden de captura, ya en un momento en el cual contra Carlos Arturo Velandia hay una resolución de acusación, el proceso está a punto de entrar a juicio y la etapa probatoria, en la etapa de instrucción ya ha pasado, y como tal las posibilidades de defensa en el proceso van a ser todavía mucho más difíciles. Esto lo que demuestra a nuestro juicio es que hay una actitud amañada de la Fiscalía, una actitud consciente de la Fiscalía de intentar producir un daño concreto al proceso de paz, a la persona de Carlos Arturo Velandia, al sueño de paz de millones de colombianos, porque el mensaje que se manda con esta detención, junto con otras que se han presentado en el país, es precisamente que las personas que piensan diferentes, que fueron parte de la insurgencia y que pasaron ya por un proceso de reincorporación a la vida civil, no van a tener garantías en Colombia. Pasando a otros campos, nuestro reportero Carlos Castaño entrevistó al señor Luis Abraham Gutiérrez, de la población de Caquesa, en el departamento de Cundinamarca, quien asistió al Centro Agroecológico El Bosque en la ciudad de Bogotá para compartir sus conocimientos de cultivos limpios ante decenas de jóvenes, hombres y mujeres provenientes de universidades que ven en estas actividades una manera de confrontar el modelo que pretende arrasar desde la semilla, los cultivos y el agua para imponer nuevos modelos de agricultura en la que buscan tener el control absoluto multinacionales de todo pelaje. Otra manera de cómo se expresa la lucha de clases en cualquier parte del mundo. Cedemos el paso a ciertos lugares, a ciertas multinacionales, a ciertos entes, hasta el gobierno, porque es que yo veo que el gobierno aquí tiene gran parte de la culpa. Se está creando instituciones, por lo menos digamos como ANDA, como las corporaciones departamentales, ¿y qué hacen? Es muy poca la que yo conozco que haga algo por su departamento o por su región, sino todo es a interés propio del dinero. Nuestros campos se están quedando solos, me decía de la minería que está llevando en el Tolima, es una forma criminal. ¿De qué saca de que el señor gobierno haga convenios, o sea, el pacto de paz con la guerrilla? Pero estamos viendo que esas multinacionales que vienen a aplazar al campesino y misericordiamente, que están explotando nuestros suelos, que están volviendo nuestros suelos al revés, rompiendo un equilibrio natural. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estamos abocados de aquí al mañana, que la gente está muriendo de hambre, porque todo el mundo está saliendo de la ciudad buscando una solución, y mentiras, es una gran mentira, esa, ahí no hay ninguna solución, pues que aquí en la ciudad, si nosotros no tenemos estudios, si nosotros no tenemos capacitación, si no somos profesionales, los de abajo no somos nada. Entonces no entiendo, cuando el señor presidente necesita votos, cuando un gobernador necesita votos, cuando un alcalde necesita votos, ahí sí miran al pueblo, ojalá el más miserable, ahí sí lo miran. Al campesino lo ven en ese momento, pero cuando llegan al poder se olvidó quién lo subió allá. Allá no subió porque vino alguien y lo llevó allá, lo subió al puesto. Es el campesino, el pueblo el que le elige, y eso no lo toman en cuenta, se olvidan. Esto es una sinvergüencería. Yo no creo en el Estado. En el Estado colombiano es una vergüenza, porque el Estado colombiano se ha dedicado a vender nuestra patria a pedazos, a multinacionales. ¿Qué pasó con esta entidad que vendió hace poco? Isagen. Una propiedad del Estado, ¿y por qué lo venden? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que hacer eso? Es que nuestros gobernantes están acabando con nuestro... Y nosotros sinvergüenzas, amañados y como borregos, dándoles voto a cada sinvergüenza, eso no puede ser. Entonces, tomemos conciencia, manejemos los pocos que quedemos en el campo. En Colombia, la paz territorial que propone el gobierno no es más que un discurso mediático con miras a generar un imaginario que oculte la verdad de lo que se ha venido construyendo y que se mantendrá contra viento y marea. Consolidar el modelo económico agroexportador y extractivista, definir los territorios como fuente de acumulación de riquezas e integrar los territorios a una idea de nación definida por las clases dominantes, señala Diego Pérez Guzmán en su artículo aparecido en el portal del Salmón Urbano y titulado ¿Cuál paz territorial? y el pueblo se puede levantar pacíficamente con sus acciones, con su forma de trabajar, no haciendo caso, dejando de lado todo lo que nos ofrecen, lo fácil que nos ofrecen, dejando de lado eso y montando nuestros proyectos como lo estamos haciendo aquí. Hoy estamos acá, un grupo de personas, estamos pensando lo mismo que yo estoy pensando, trabajar nuestras fincas como lo trabajaron nuestros abuelos, como lo trabajaron nuestros antepasados, nuestros indígenas que son muy valiosos, el soporte valioso de la historia. Sigamos ese ejemplo, sigamos los pocos que quieran, o sea, la gente que quieran, porque es que esto es muy pocos los que asimilan esto, porque todo va por facilismo. Los que quieran sumarse a este movimiento agroecológico colombiano y mundial, bienvenidos todos, y hagamos también una montaña de saberes, hagamos una montaña de resistencia, mostrémosle al gobierno que el campesino también puede, no solamente podemos votar, sino podemos constituirnos como tal. Nosotros somos autoridad, somos una asamblea con autoridad. Desgraciadamente que nosotros desconocemos la ley, y porque desconocemos la ley, por eso hacen con nosotros lo que se les da la bendita gana, y eso no puede seguir así. Agrega Diego Pérez Guzmán en su artículo que desde las épocas del Plan Nacional de Rehabilitación, los distintos gobiernos impulsaron estrategias para llevar el Estado a las regiones, haciéndonos creer que se trataba de políticas para superar las brechas históricas, transformar los factores estructurales que originaron el conflicto e incluir a los excluidos de siempre. Así, el Plan Nacional de Rehabilitación posicionó el eslogan de la participación comunitaria. El gobierno de la seguridad democrática se montó en la idea del Estado comunitario y saturó de fuerza pública el territorio. El plan consolidación pendió la idea de derrotar militarmente a la insurgencia, facilitar los procesos de despojo, acumulación de la tierra, tratados de libre comercio y presencia de multinacionales. Y ahora, la paz territorial se propone como estrategia para la construcción diferenciada del Estado. Desde las comunidades, ¿cómo se ve la paz? Es la pregunta del millón. ¿Cuál sería el llamado entonces usted le hace a los campesinos de Colombia, de aquellas regiones donde las multinacionales quieren llegar a hacer presencia para explotar las minas a cielo abierto? ¿Cuál sería el llamado que usted hace a los campesinos para que no dejen la tierra? Queridos campesinos, como soy yo campesino, queridos hermanos, nosotros somos capaces, que no tenemos ese, el coraje de defender nuestros derechos. Nosotros no nos dejemos ver como borregos de votos, sino debemos de poner una resistencia. Nosotros como seres humanos tenemos la capacidad, tenemos ese derecho, tenemos derechos, los desconocemos y... Pero si nos unimos todos, Colombia, por favor, Colombia, campesinos colombianos, como lo que está pasando en el Tolima, ese fracaso, pongamos un de presente, unamos nuestras manos, unamos nuestros esfuerzos, unamos nuestras almas y hagamos un frente común y hagámosle saber al señor mal llamado gobierno que sí podemos también ser autoridad. Nosotros somos autoridad, que desconocemos ese derecho, pero somos autoridad. Y entonces, si nosotros nos levantamos, no con bombas ni con cañones, sino con nuestras manos limpias, nuestras herramientas, nuestros saberes, nos unamos por el clamor nacional. Y que si hay un paro, hombre, colaboremos entre todos. Dos conclusiones podemos sacar de estas estrategias. No transformaron ninguno de los factores estructurales del conflicto. Al contrario, crearon mejores condiciones para el desarrollo del modelo económico y la continuidad del tipo de Estado definido por las élites políticas. Además, contribuyeron a la fragmentación territorial y a desinstitucionalizar el Estado en lo local. Es otro de los agregados del artículo de Diego Pérez Guzmán. Quedan girando entonces dos preguntas. ¿Será entonces que este proceso de paz con las insurgencias colombianas efectivamente aclimatará la situación de guerra que vivimos en tiempo atrás? Cuando el gobierno colombiano continúa aplicando sus antipopulares políticas, ¿acaso está mostrando voluntad de paz? Tenemos un valor agregado, nuestra pelea es con la herramienta con donde conseguimos el pan de cada día. Eso es lo que tenemos que hacer. Y debemos hacer también a las señoras multinacionales que las mangualadas con el señor Estado, acabando con la vida de los campos, acabando con la vida del pueblo, acabando con la vida del hombre ignorante que a afán de conseguir un dinero a toda carrera, le está engrosando el arca de unos pocos sinvergüenzas multinacionales, que eso no debía de ser así. Este país, Colombia, es verde y debía ser un paraíso verde, pero con una agricultura sana y limpia, sustentarnos y sustentar a nuestras próximas generaciones. Le estoy comentando con todo el corazón, la unión hace la fuerza. Don Luis Abraham vino hoy desde Caquesa con su hijo precisamente al Centro Agroecológico El Bosque a compartir toda esa riqueza, todo ese conocimiento que tiene. Creo que se llevó una buena impresión porque hubo muy buena participación, muchos jóvenes sobre todo. Hoy la reunión estuvo muy sustentada, gente de todas las edades, pero lo que más me encanta es que hay jóvenes universitarios que tienen interés, que vienen, que escuchan, que se llevan un conocimiento en su cabeza, en su mente, y que se ve que lo quieren implantar de alguna u otra forma, y eso es muy gratificante porque es que en la juventud, con una mente sana, una mente fuerte, una mente liberada de tantas contaminación. Hombre, yo me voy por bien servido a mi pueblo, me voy satisfecho y también me voy satisfecho de haber compartido con todos ustedes. Cada día se aprende un poquito, cada día se da un paso más y cada día se valora lo que tenemos. Lo que pasa es que esto es un remolino que está trancado aquí. Esto es como una avalancha y nosotros campesinos de todo Colombia, nosotros somos una avalancha. Cuando estamos allá represados y que por algún lado tenemos que rentar, y cuando revienta la avalancha, ¿qué hace? Un poco de estragos. Nosotros vamos a hacer una avalancha, pero no vamos a hacer estragos, sino vamos a hacer una construcción axiológica. Eso es lo que tenemos que hacer colombianos. Hombre, si tuvimos un berraco que nos liberó del yugo español y ahora estamos doblegados por el yugo de unos pocos sinvergüenzas, eso no puede ser. Y me puedo entregar ser esclavo de cualquier multinacional, y eso es lo que yo no quiero para nadie. La agricultura ecológica hay que implementarla como de lugar. Camino abierto al futuro con este proceso. A mí sí me toca enfrentarme al señor presidente y decir lo que yo quiero decirle a él, como quería decirle al señor otro que estaba antes, que él dijo que él firma el Tratado de Libre Comercio, el TLC con Estados Unidos, por encima de quien fuera, por sobre todo, como quisiera. Ahí sí no toman en cuenta al pueblo. Eso es lo que a uno le duele, la puñalada tan traicionada que le dan al pueblo. Se llama México. Siempre hay pretexto para celebrar, siempre hay pretexto para reventar, siempre hay pretexto para organizar una cerveza sola y dar un bar. Todos abajo, abajo y a la izquierda, que los políticos se vayan a la mierda. Todos abajo, abajo y a la izquierda, todos queremos y amamos esta mierda de ciudad. Oye, a esta mierda de ciudad, a esta mierda de ciudad. Oh, sí, señor. Abajo y a la izquierda, vivo yo. Reporte Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. Síganos en las redes sociales por arroba Reporte Colombia o en Facebook con Reporte Colombia. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes o te dejes, eso ya no me da miedo, había sido sin dudarlo la You are listening to CFRU 93.3 FM. This is the Latin American Alternative Show on Alternative Radio in Southern Ontario. To contact us, our phone number is 519-837-2378. Que en un árbol se encontraba encaramado un indiecito guaraní, que sobresaltado por un grito de su madre perdió apoyo y cayendo se murió, y que entre los brazos maternales por extraño sortilegio en Shogui se convirtió. Shogui, Shogui, Shogui, Shogui, cantando está mirando, caminando, allá volando se alejó. Shogui, Shogui, Shogui, Shogui, qué lindo es perdiéndose en el cielo guaraní. Aquel día se recuerda al indiecito cuando se oye como un eco al Shogui. Es el canto alegre y bullanguero del gracioso naranjero que repite su cantar. Salta y picotea las naranjas, que es su fruta preferida, repitiendo sin cesar. Shogui, Shogui, Shogui, Shogui, cantando está mirando, caminando, allá volando se alejó. Shogui, Shogui, Shogui, Shogui, qué lindo es perdiéndose en el cielo guaraní, perdiéndose en el cielo guaraní. Seguimos con Alternativa Latinoamericana transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph. Y ahora la ministra o la exministra del gobierno de Fernando Lugo en Paraguay hace un recuento de 4 años desde el golpe parlamentario. De la información. Enlace con las radios comunitarias, radios campesinas, radios indígenas, radios educativas. En comunicación con la senadora Esperanza Martínez de la bancada del Frente Iguazú, 4 años del golpe de Estado parlamentario. Senadora, quisiéramos tener un parecer suyo en relación a este hecho, digamos, que marcó justamente una parte de la historia paraguaya. Bueno, en primer lugar, un saludo especial para toda la audiencia, para vos, Carlos, y todo el equipo de la radio. En realidad, el proceso que se vivió a partir del 2008 con la presencia del primer gobierno de transición democrática, donde se produce una alternancia después de casi 60 años, tuvo una significación política para la democracia paraguaya de gran valor. O sea, el pueblo paraguayo vota por primera vez a un candidato diferente al tradicional candidato del Partido Colorado, y se hace una transición pacífica, respetuosa de la voluntad popular, y comienza un gobierno que a todas luces tiene una política, digamos, de rostro más social, garantista de derechos de la gente, apoya políticas sociales, económicas en favor de las mayorías, y va de alguna manera cambiando también el rostro de la política, porque por primera vez el gobierno es un gobierno plural, integrado por ministros, por secretarios, por funcionarios de todos los partidos políticos, como una pluralidad política, apuntando también a una mejoría de la calidad de la democracia y romper con un pasado autoritario, con un pasado de los endotá, de los dictadores, del único líder, del absolutismo, digamos, para empezar a entrenar, digamos, un nuevo proceso democrático. Y finalmente termina con la ruptura violencia, con una ruptura violenta en términos políticos, porque se fragua un golpe parlamentario con argumentos muy frágiles que hoy a 4 años no quedan dudas para la ciudadanía, sobre todo el hecho más importante, que fue la muerte de los 17 paraguayos y paraguayas que fallecieron en Curuguatú, y el montaje que viene en el momento a través de los medios de comunicación, creando como una especie de apocalipsis social, que en realidad fue una ficción creada por los medios de comunicación para justificar el golpe, y posteriormente todo lo que se ha dado en términos, digamos, de un proceso lleno de errores, de omisiones, de mentiras, de ocultamientos, de falsas argumentaciones, etcétera, que espero no culmine con la condena de estos 11 campesinos, que no se ha podido demostrar su culpabilidad en ningún momento. Entonces, en realidad, fueron 4 años que nos permitieron a los paraguayos y paraguayas poder apreciar varios de estos elementos, ¿verdad? El tema político, el tema de la finalidad del golpe, y sobre todo la transición social y económica. Los 48 meses de Lugo, apostados a la salud gratuita, apostados a la tercera edad, útiles escolares, merienda escolar, proyectos hacia la agricultura campesina, mejoramiento de la economía, pluralidad en la inversión, o sea, se apostaba, digamos, a un proceso de transición económica con una mirada más social, y bruscamente con el golpe se instala un proyecto empresarial, un proyecto de fuerte rostro económico, empresarial, transnacional, con una serie de medidas instaladas a los pocos días de subir el gobierno, cuyo resultado, en términos, a pesar de sus promesas sobre la pobreza y sobre la desigualdad social, finalmente son las causantes de la agudización de esos problemas, con gran endeudamiento, con toda la situación de deuda pública y de deterioro de la economía y del ingreso, sobre todo la percepción de ingresos de la gente. Y estas últimas semanas, con la presencia, digamos, de esta situación descontrolada de violencia, donde se ve claramente la debilidad de nuestras fuerzas de seguridad, la ausencia de políticas de seguridad, y sobre todo el copamiento de las esferas, digamos, de seguridad y defensa del país por la narcopolítica, ¿verdad? Con senadora, lamentables hechos que ustedes ya conocen. Senadora, y en ese hechos, digamos, cuando argumentaban del por qué se se le hacía el juicio al presidente Lugo en aquel momento, decían, por los signos de violencia, digamos. Hoy día se manifiesta esa violencia tal vez con más intensidad y, bueno, hay poca, no sé si reacción o no de los sectores políticos, desde la prensa, no sé si también de la sociedad, con estos actos tan graves que está aconteciendo ya bajo este gobierno de Horacio Cartes. A tu criterio, ¿a qué se debería eso también? Bueno, el golpe parlamentario en primer lugar de Paraguay, hoy entendemos que fue una política en la región de los sectores más conservadores, de los sectores más ligados al modelo económico, digamos, agroexportador, al modelo de los negocios transnacionales, ¿verdad? Por eso esto se da un poco como un de cambio en la región, y todos estos procesos siempre estuvieron y están acompañados de un fuerte apoyo de algunos sectores empresariales de comunicación. Todo lo que se monta alrededor de Curuguaty, toda la cuestión, se recordará en aquella época, en esos días, ¿verdad? Venían desde la propia prensa, incluso la ciudadanía todavía tímidamente venía a defender el gobierno del presidente Lugo. Se hablaba de francotiradores, de que había, que iban a haber más muertos, etcétera. Toda esa connotación trágica y escandalosa, digamos, del hecho, que evidentemente fue un hecho doloroso, gravable, pero creando toda la culpabilidad en la figura del presidente de la República. Hoy eso no está presente porque, en primer lugar, el presidente de la República es dueño de medios importantes de comunicación, y otros de los sectores todavía siguen, digamos, en acuerdos económicos, en acuerdos de la misma visión empresarial de este país, y por lo tanto las repercusiones más se dan desde la propia ciudadanía, desde las redes sociales, desde la gente común, digamos, que está realmente entrando a niveles de intolerancia a toda esta violencia que se está viviendo. Entonces, allí jugaron un rol importante los medios masivos de comunicación, que de alguna manera fueron aliados al proceso golpista, y hoy son defensores del gobierno del presidente Cartes, sobre todo hoy los que pertenecen a su familia, que obviamente han sido adquiridos, han sido comprados con ese objetivo, ¿verdad?, de hacer una propaganda del gobierno del presidente Cartes y apaciguar o distraer de aquellos problemas reales que son responsabilidad del presidente Cartes. Y finalmente, senadora, bueno, ¿cómo ves, digamos, desde la bancada del Frente Guazú o desde el sector progresista, por decirlo así, este momento de la sociedad? ¿Hay una conciencia, hay una esperanza de que de alguna manera mejore la situación, las condiciones de vida de una inmensa población paraguaya que está padeciendo justamente este sistema de vida que agobia a ellos? Evidentemente hay un despertar ciudadano, hay un aumento de la conciencia política, y sobre todo cómo se han agudizado los problemas sociales y económicos. La gente siente en la barriga, ¿no? Siente en el estómago la crisis económica, en las condiciones de trabajo, en la ausencia de trabajo, en los despidos, en las en el poder adquisitivo de la gente, y en realidad ese es tal vez el elemento más importante para despertar la conciencia de la gente, el poder agudizar las situaciones de injusticia o de crisis económica, social. No hay medicamentos en los servicios, todo este derroche de dinero que no se sabe a dónde ha parado con respecto al FONACIDE, deudas públicas que todo el día vemos el país endeudándose a pasos agigantados por 20 30 años, para más de dos generaciones siguientes. O sea, la gente va teniendo información y va sintiendo en su día a día. Esa persona que se levanta a las 4 o 5 de la mañana para salir, para tomar un transporte, que acaban de recibir un subsidio impresionante para mejorar sus líneas de servicio y que finalmente terminaron imponiendo un pasaje, peaje. O sea, hay una serie de situaciones que son como una escuela social, una escuela popular, donde la gente ve reflejada sus problemas y entiende también el origen de esos problemas, que tiene que ver con el modelo económico y social impuesto por el gobierno. Y yo creo que eso va a ir ascendentemente, va a ir creciendo una nueva ciudadanía que va a demandar el cumplimiento de los derechos y que el Estado también se haga responsable de las políticas, que rinda cuentas. Hoy cada día hay menos tolerancia a la corrupción, a los abusos, hay abucheos, la gente se expresa, la gente sale a la calle, cierre de rutas. Tuvimos la manifestación campesina de casi 23 días, histórica en muchos años, con apoyo de gran parte de la ciudadanía. Este gobierno soportó una huelga general después de 17 años de silencio de todos los sectores sindicales. O sea, indudablemente hay un despertar ciudadano, a lo mejor no lo suficiente, pero va creciendo y esto va a ir mejorando también la democracia participativa a la gente. No solamente elegir a nuestros representantes y esperar 5 años, sino que la gente va a salir, va a demandar, va a exigir, va a protestar, va a escrachar, va a hacer campañas por las redes sociales, exigiendo que se produzcan los cambios, que se vaya la gente que sigue produciendo problemas o es responsable de las malas políticas. Y eso, esa intolerancia social que va incrementándose, creo que es muy saludable para nuestra democracia. Senadora, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a usted por la oportunidad y de nuevo un cálido saludo para ustedes. Igualmente, en comunicación con la senadora Esperanza Martínez de la bancada del Frente Guazú, 4 años del golpe de Estado parlamentario que provocó la caída del presidente Fernando Lugo del poder. Y vamos a hacer un breve corte musical. Regresamos con la segunda parte. Galopa la galopera en el brillo de la luna. Paraguay un arpazo era por la lucha, por la lucha. Paraguay un arpazo suena por la lucha, por la lucha. Galopa, galopa, que galopa galopa, galopa tu suelo por el Paraguay. Galopa, galopa, que galopa galopa, tu suelo por el Paraguay. Hay paranas y trajeras, un canto por la mañana, que no hablara de la selva solamente. Dijeras que en la Asunción hay un viejo moribundo, que de tanto morder la vida se le cayeron los dientes. Piraña con dientes de oro, del crimen su majestad. Con el corazón del pueblo ya no te alimentarás. Si el gringo te da más dientes, también se te caerán. El pueblo es una escopeta a punto de disparar. Galopa la galopera en el brillo de un lucero, canta un viejo guitarrero y pasa de contrabando una canción que volando se dispone a combatir, porque la vieja piraña más nunca lo vuelve a herir. Galopa la galopera en las voces de la gente, que el Paraná en su caudal traiga un agua transparente y se lleve para siempre el dolor del Paraguay, y se lleve para siempre el dolor del Paraguay. Ale Primera y Piraña con Dientes de Oro, una canción que fue dedicada a Alfredo Stroessner durante la dictadura militar en Paraguay. Ahora bien, le queda a Horacio Carstens y su ataques contra Venezuela. Vamos ahora con otro material. Esta es una entrevista con Nelson Guerrero del Frente Campesino Ezequiel Zamora de Venezuela, que habla precisamente de sus preocupaciones sobre lo que está ocurriendo en Venezuela y que están dispuestos a defender el proceso de cambios que viven en Venezuela. Esto es Noticias Mundo Real. Creando condiciones, con Nelson Guerrero del Frente Campesino Ezequiel Zamora, Clock Vía Campesina de Venezuela. El movimiento campesino latinoamericano, articulado en la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, ha manifestado su alerta permanente ante la situación de Venezuela, donde señalan se vienen creando de forma exógena condiciones para un quiebre institucional y desplazamiento del proceso revolucionario bolivariano. No solo desde la región, sino todos los pueblos organizados del continente y del mundo. Ha llegado el momento histórico de defender la unidad revolucionaria para impedir que Venezuela sea destruida por una oposición interna que no duda en convocar a la intervención militar extranjera, sumándose así a la acción sostenida del gobierno de Estados Unidos, de sus multinacionales y lobbies de poder que están dispuestos a convertir a Venezuela en un pueblo servil a sus intereses mezquinos, ha señalado la comisión política de tal coordinadora en un reciente cónclave celebrado en la mitad del planeta, Quito, Ecuador. Uno de los dirigentes campesinos participantes precisamente proviene de Venezuela e integra la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora. Se trata de Nelson Guerrero, quien una vez de regreso a Venezuela dialogó al respecto con Radio Mundo Real. El dirigente habló de una arremetida feroz contra el proceso llevado adelante en su país y responsabilizó a intereses externos a Venezuela ante la intención de desacreditar, sabotear y finalmente extinguir el movimiento de cambios iniciado a los albores del siglo XXI en el país sudamericano. Guerrero fustigó el posicionamiento asumido por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, por lo que consideró una actitud de intromisión en asuntos internos de un país miembro de dicha organización panamericana. Desde que perdimos la mayoría en la Asamblea, los riesgos a nuestras conquistas como movimientos sociales, campesinos, populares, comenzaron a incrementarse. Pero en el supuesto e indeseado caso de que este gobierno cayera o fuera desplazado, nosotros, como organización social, seguiríamos dando batalla, afirmó Guerrero en la entrevista. Bien, gracias, compañeros. Y efectivamente, en la reunión que sostuvimos en la CLOC, en Quito, Ecuador, evaluando los acontecimientos que vienen pasando no solamente en Venezuela, sino en todo el continente, de una arremetida feroz de imperialismo con nuevas formas de golpes de Estado, golpe de Estado parlamentario, recordar lo que está sucediendo en Brasil, lo que sucedió, incluso nosotros tomamos referencia a lo que sucedió en Honduras, y bueno, una réplica que se está desarrollando tanto en Brasil como lo que piensan aplicar en Venezuela. Esa nueva forma de dar golpes de Estado de parte del imperio y que tiene sus manos metidas por los intereses propios de Latinoamérica. Y es de recordar que también tienen ahí sus lacayos propios de las derechas burguesas que forman parte de su acumulado como para hacer las acciones que se vienen planificando de parte de ellos. Y bueno, ahí los movimientos que formamos parte de la CLOC, después de ese análisis, decidimos pronunciarnos fuertemente y llamar a todo el movimiento revolucionario a estar alerta a las grandes movilizaciones, porque solamente sabemos que con el pueblo en la calle, con el pueblo movilizado, que podemos nosotros dar la lucha contra las mafias y contra los sectores que quieren arremeter contra nuestra patria. Y efectivamente, la CLOC se solidarizó con Venezuela, esa arremetida que viene desarrollando incluso sectores de la OEA, como es el secretario general de la OEA, Almagro, donde pretende aplicar la Carta Democrática sin razón y de forma fraudulenta, porque tiene que tener el aval del gobierno legítimamente constituido, como es el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Por lo tanto, nosotros consideramos que es una forma vil de pretender utilizar sus influencias y utilizar su investidura para arremeter contra la patria soberana, contra la patria bolivariana. En ese sentido, la CLOC rechazó contundentemente esas acciones y manifiesta ante la opinión pública, ante el mundo, la solidaridad con el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, con sus movimientos, con los campesinos. Igualmente lo hizo con Colombia, que viene en una batalla, el movimiento campesino, indígena, afrodescendiente, en unas movilizaciones exigiendo las reivindicaciones y los derechos que les corresponden a los campesinos, porque son parte de los derechos humanos. Y igualmente se solidariza también con Brasil, que viene sufriendo un golpe de Estado, que es la nueva forma que están utilizando, decían, que ahora utilizan el tema de la corrupción, el tema de los aspectos parlamentarios y legales, como son los tribunales, para dar golpes de Estado. Y eso lo tenemos nosotros que alertar al mundo, la nueva forma que viene desarrollando el imperio de golpes de Estado. Nelson, la coyuntura en tu país ha hecho, digamos, ha hecho una presión fuerte respecto al nivel de abastecimiento de alimentos, básicamente en las ciudades. Ha sido un flanco importante de presión contra el proceso bolivariano y de alguna manera ha colocado sobre la mesa también la vigencia del concepto de soberanía alimentaria como condición de la soberanía nacional, ¿verdad? Te quería consultar, aprovechando este contacto contigo, ¿qué reflexión desde el Frente Campesino, de la coordinadora campesina Ezequiel Zamora, tienen respecto a esa reflexión, a el papel del alimento, ya sea en la construcción de alternativas, pero también en la desestabilización de procesos como el bolivariano, democráticos, digamos, de redistribución de la riqueza. ¿Cuál es la reflexión que hay al seno del frente y de los campesinos organizados en Venezuela al respecto? Bueno, hay una disputa muy fuerte. Nuevamente, sabemos que la oligarquía criolla, como nosotros la hemos denominado, la burguesía apátrida, nuevamente ataca a Venezuela por el tema económico, una guerra que lleva varios ejes de acción. Un primer eje es el desmontaje que quieren hacer sobre el tema de la producción. Aquí decirle que la agroindustria tiene un gran potencial en el tema de la producción, porque en 40 años que ellos estuvieron gobernando el país, saquearon todo lo que fue el campo y no había producción en el campo. Con la llegada de la Revolución Bolivariana se trata de hacer una revolución agraria y pasaba por el rescate de las tierras y entregárselas a los campesinos. Otra fase que se venía era el tema de los financiamientos y otra etapa en la cual todavía no se había concretado es el tema de la semilla como elemento para la producción campesina, ¿no? Pero la agroindustria tiene un factor importante porque es uno de los sectores que mayor nivel de espacio de maniobra tiene en torno a lo que es la producción, es decir, controlan gran parte del modelo productivo. Y son un factor ahorita que están dando, jugando un papel importante para el desmontaje de la producción en el país. Y nosotros, desde el movimiento campesino, creemos que hay que fortalecer, incluso lo debatimos dentro de la CLOC, que hoy más que nunca la agricultura campesina es una de las pilares fundamentales para desmontar el monopolio que está dentro de las agroindustrias. Ejemplo, la Polar. La Polar no produce alimento, solamente es dueña de los medios de procesamiento, de distribución, pero no produce la tierra, pero tiene esa capacidad que es de el procesamiento y la distribución, y ahí con ella paralizarse están dándole a un golpe duro a la economía venezolana en el tema de alimentos y así otras industrias que se le suman. Entonces el golpe que ellos vienen dando o la guerra que ellos vienen dando pasa por el desmontaje de las industrias o la paralización, porque no las van a desmontar, solamente las paralizan para golpear al gobierno del presidente Maduro. Y otro es lo que significa para nosotros, es uno de los mayores elementos que nos dan a nosotros un duro, que es el bachaqueo y el acaparamiento. Es decir, es una forma en la que ellos están utilizando para golpear la economía. Ahora, el papel del movimiento campesino nuestro es seguir fortaleciendo el modelo que el comandante Chávez nos dejó. Nos dejó unas líneas trazadas. Y esas líneas trazadas que están dentro del plan de la patria pasan por el rescate de la tierra, que es una lucha dura contra el latifundio que todavía, aún que se ha hecho un esfuerzo, sigue todavía intacto. Lo otro es la gran transformación de la materia prima. Sí, construir nuevas alternativas comunales, las agrotiendas, las agropatrias comunales, las microempresas comunales, que pueda el mismo sector popular procesar sus alimentos de manera que no podamos depender nosotros de los monopolios. Y el movimiento campesino concentrar esfuerzo en la producción de semillas. En estos momentos dependemos de las transnacionales. En estos momentos tenemos que comprar semillas fuera del país porque fue desmontado todo el sistema productivo por la Cuarta República. Y nosotros lo hemos obligado a rescatar nuestra autonomía en el tema de la producción alimentaria, como es la semilla, como elemento principal para la producción. Exacto. Nelson, y bueno, esas luchas y esas conquistas que han tenido desde el punto de vista de su organización social, campesina, como la ley de semillas, ¿qué nivel de riesgo existe sobre esas conquistas una vez que la Asamblea Nacional, el poder legislativo de tu país, se encuentra con una mayoría circunstancial de opositores al proceso bolivariano? Bueno, los riesgos desde que se ganó, que perdimos la asamblea, comienzan a correr, ¿no? Pero aunque la asamblea ahorita está concentrada en el tema del referéndum, nosotros ya iniciamos una campaña aquí dentro del sector popular que la denominamos en defensa de nuestras conquistas. Una campaña que viene por defender las leyes que se construyeron en revolución, la ley de tierra, la ley de seguridad y soberanía alimentaria, la ley de pesca, la ley del poder popular para las comunas, ley de transferencia, una cantidad de leyes que tenemos como herramienta jurídica para nosotros dar la batalla. Pero además de eso, defender esas leyes también es la movilización en la calle, es decir, cualquier accionar que haga la derecha, inmediatamente tenemos que accionar nosotros con el pueblo en la calle, es decir, estamos dispuestos a seguir defendiendo los ideales del comandante Chávez, el legado del comandante Chávez, pero defendiendo también nuestra conquista, misiones y grandes misiones. Y el tema tierra, es decir, el movimiento campesino no se va a dejar sacar de las tierras en estos momentos por la derecha. Aunque el gobierno pueda caer, aunque el gobierno pueda caer en un supuesto negado, el movimiento campesino, el movimiento popular va a seguir dando la batalla. Y de esta manera estamos cerrando la primera hora de Alternativa Latinoamericana. Vamos ahora con Tiempo de Mujeres. En nombre de quienes hacemos posible este programa, desde Argentina, María Neder. Desde Colombia, Silvia Oviedo, Leandro Murillo, Marta Botero, Luis Alberto Castaño. Desde Mérida, Yucatán, Lorena Aguilar. Desde Sydney, Australia, Daniela Villegas. Aquí en los estudios de CFRU me acompañan Madeline Spin, mi compañera Gila Venegas, quienes habla Sergio Bochón. Nos encontramos aquí la próxima semana con más de Alternativa Latinoamericana. Vamos ahora con Tiempo de Mujeres. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa Latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero. Alternativa Latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro.